otro amor. Él ha prometido amarte a ti, que nunca te dejaría, juró a Dios, pero con el tiempo nunca cumplió, porque sola te ha dejado y sin razón. Ya no te quiere, fuiste una más. Trata de olvidar. Y con cariño para vos, Miguel. Ya no te quiero.